Saludos, comenzamos el Café Mañanero. Información de la Dirección General de Tráfico. Conocemos el estado de las principales vías del país. Gracias por seguirnos una jornada más. Esta es la actualidad del tráfico. Estamos pendientes de la provincia de Valencia. Permanecen intransitables la 7 en Trencuart de Poblet y Torrent, la Nacional 3 en San Juan y Siete Aguas, CV33 en Torrent, CV36 desde Picaña hasta el enlace con la 7 y la CV50 a su paso por Chivas. Y recuerden que los camiones con origen y destino a Valencia y el área metropolitana solamente podrán circular desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, exceptuando el transporte de abastecimiento de primera necesidad. También estamos pendientes de varios accidentes en Madrid, en la entrada a Aranjuez, en la entrada a Madrid, perdón, por la 4, en el entorno de Aranjuez, y en la M40 a su paso por Hortaleza, dirección a 2, complicaciones de entrada a Madrid, en la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A42 en Parla, A5 Alcorcón, en Almería, en la 7 La Chanca, sentido Murcia, al igual que la entrada a Sevilla por la 49 en Tomares y la entrada a Barcelona por la C58 en Moncada. En lo que tiene que ver con el tiempo, 15 grados centígrados para iniciar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 21 grados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Cielo despejado con intervalos nubosos. Pasamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar. Atención a la cotización de la moneda estadounidense, 1,8, 1,8. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza a $75, $75 cerrados. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero escuchamos la voz de los afectados. Seguimos de cerca con los afectados de la Dana. Escuchemos a Lenin, un colombiano que perdió su restaurante en Alfafar. Llevarse absolutamente todo, todo lo que había y lo que existía en la calle, mi restaurante, que es un pedazo de nuestra Colombia y nuestra Cali, se desapareció en cuestión de 5 minutos, ya no existía. Todo quedó bajo el barro, bajo el lodo, 1.5 metros más o menos subió el agua y así los coches, si miras, los coches todos están todavía, hay coches en la calle que no han podido ser ni siquiera corridos del andén, porque pues sabemos que hay mucha gente que está todavía atrapada. Sabemos de gente que está atrapada en los sótanos de los edificios, que no alcanzaron a salir, ya que pues por alguna una u otra razón se encontraban dentro de los coches. Mucha gente que no alcanzó a salir. Y pues esas cosas sabemos que han afectado. Ahora apenas están empezando a recoger escombros. Si se dan cuenta, apenas están recogiendo escombros. Llevan todo el día gracias a las unidades de limpieza, todo el día recogiendo escombros y toneladas y camiones y camiones. Hombre, la verdad es que yo sé que la gente dice que se han demorado mucho los organismos, pero ha sido también, te digo que ha sido rápido. Esto, para mi concepto, pues hasta ahora se han manejado todos los organismos muy bien. Mira, acaban de pasar los bomberos lavando los andenes para que la gente pueda transitar y pueda estar cómoda transitando. Quisiera saber si el consulado, la Cancillería de Colombia se ha puesto en contacto con usted, tienen un programa específico para... Pues, a ver, la verdad, en este momento, hasta el momento, no. No hemos tenido ayudas del gobierno colombiano. Hombre, supe que también sé que es que hay muchos pueblos y mucha gente afectada y el terreno es grande. De pronto han estado en otro lado, ¿sí? Tengo entendido que la cónsul estuvo por acá, estuvo por otros pueblos como Paiporta, que son más damnificados. El diario vivir de nosotros es trabajar y luchar. Víctor, vamos ahora a intentar conseguir. Víctor, ¿familiares suyos se vieron afectados? Hombre, sí, hombre, afectados por el desastre, sí. Vidas humanas, ninguna. Ninguna persona, mi familia, mi esposa, mis hijos, la gente toda que... ¿Cómo se salvaron? Hombre, mi esposa se encontraba en casa con mi hijo. Ellos que son las personas que trabajan conmigo, estaban aquí conmigo trabajando. Y, hombre, ya cuando nos dio el agua a la cintura, nos percatamos ya y nos pasamos aquí enseguida. Esta fue la casa que nos abrieron. Estábamos todos nosotros y logramos salir por aquí, por esta puerta, a pasarnos, a subirnos al quinto piso. Fue la forma en que nos salvamos. ¿Te resguardaron en el quinto piso? Sí, tenemos unas personas que nos distinguen aquí arriba y nos llamaron para que nos subiéramos y brindarnos, que también son colombianos, ¿no? Por cierto, ¿qué sabe de los colombianos? En esta zona hay muchos colombianos, ¿qué sabe de ellos? Muchísimos colombianos, muchísimos hay, pero pues la verdad, con los que me he visto, con los que han venido, que sé que están bien hasta ahora. Yo sé que se han perdido vidas humanas colombianas, no. Han venido muchísimos. Chao, muchas gracias. Chao, bueno, vamos mañana. Vale. Tuvimos el día de ayer muchos colombianos que si llegan a verlos, a ver esto, se los agradezco muchísimo porque nos ayudaron a limpiar y a sacar todo el barro del restaurante, a sacar todo. Lo que se perdió, pues se perdió, pero lo principal era limpiar de nuevo y sacar el barro, ¿no? Ya tuvimos muchas manos, bendito Dios, muchas manos colombianas todas. Bueno, tuve varios extranjeros, personas que ni hablaban inglés y estaban embarrados hasta la corona, ayudando, sacando barro. Sin ningún lucro, que pidiendo dinero, pidiendo una cosa o a cambio de cualquier cosa, nada. Todo el mundo estaba solidarizado y le doy gracias a todos los colombianos que estuvieron acá. Es la voz de los afectados, en este caso los emprendedores latinoamericanos, son muchos los afectados. Así que vamos a seguir de cerca, visitando las poblaciones afectadas, recogiendo los testimonios. Vamos, como es de costumbre, a acompañarles en estos momentos difíciles. Falta mucho por hacer todavía. Paiporta, Benetúcer, Masanasa, Carlet, Requena, Turís, Y así, hasta más de 70 poblaciones que se han visto afectadas por esta dana. Iniciamos el repaso entonces de las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero, repaso de la actualidad. Tu estación, tu apoyo. Valencia, juntos superemos esta adversidad. Latinos FM 107.9. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Se cumple una semana de la tragedia. Damos una mirada a cómo están las cosas. Lo primero que tenemos que destacar es que hay una alerta sanitaria por infecciones y virus. Poblaciones como Catarroja, Alfafar, Paiporta, que es el epicentro de la tragedia, entre otras, continúan entre el fango y los escombros. Entre tanto, desde las entidades gubernamentales encontramos un cruce de reproches entre el gobierno autonómico y el gobierno nacional tras los incidentes que se presentaron precisamente en Paiporta, donde recordemos los reyes, el presidente del gobierno y el presidente autonómico fueron recibidos con insultos y hasta les lanzaron barros, entre otros objetos. Incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue alcanzado por un objeto. Y sobre este particular, escuchemos al presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, que ha salido a explicar cómo ha gestionado la tragedia. Nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, sobre el momento llama a Torrejón y se incorporan. La unidad militar de emergencias defiende su actuación. En cuanto la Generalitat nos dio luz verde a través de un procedimiento que está establecido, es decir, cuando recibí la orden correspondiente, en minutos estábamos en la zona de emergencia. Y luego vamos encontrando también declaraciones desde el lado político. Por ejemplo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que declare la emergencia nacional y le ha ofrecido su apoyo para aprobar las ayudas. También es noticia hoy que el presidente del gobierno autonómico, Carlos Mazón, ha pedido 31.400 millones de euros en un primer plan de ayudas para los afectados. Y se siguen esperando noticias de los desaparecidos sobre el terreno. Se intensifican las labores por parte de los militares, la policía, los organismos de socorro y por supuesto también los voluntarios. Eso sí, lo que es Paiporta, entre otras poblaciones, aún están en medio de el lodosal, los escombros, los electrodomésticos y coches que fueron arrastrados por la corriente. Vamos a continuar escuchando los testimonios de las personas que vamos encontrando, también de los voluntarios. Es increíble la solidaridad que hasta se ha visto desbordada en el marco de esta tragedia. Escuchemos personas que llegan desde otras ciudades de España, también desde otras poblaciones cercanas. Es la solidaridad manifiesta, repito, en esta tragedia. Vamos a escuchar a dos jóvenes que han llegado desde Cataluña, donde, por cierto, en el día de ayer se vivieron inundaciones de carreteras. En breve le vamos a compartir la información del tiempo, pero aquí están las voces de los voluntarios que llegan desde todos los lugares de España. Horas de viaje, pero al final han sido 9 porque ha comenzado a llover, hemos tenido que parar por la carretera y tal, pero aquí estamos. ¿Y por qué de tan lejos? Porque, hombre, lo necesitan. Porque vimos la situación tan catastrófica que vivió el país, Valencia, y a ver, estábamos relativamente cerca, 4 horitas, y dijimos, ¿por qué no? Tenemos la oportunidad de ayudar a la gente. Pues hay que hacerlo. Ya que los políticos han tardado un poco, ¿no? Pues le toca al pueblo. Aparte, hemos pensado que si nos hubiera pasado a nosotras, hubiéramos querido que la gente se movilizara y también empatizara con nosotras. Y aquí estamos. Lamentablemente solo estaremos 2 días, pero esos 2 días que estaremos será todo el día. Todos con lo que pueden y durante el tiempo que también, lógicamente, tienen disponible, intentan arrimar el hombro para superar la emergencia. Esto en lo que tiene que ver con el plano nacional. En el plano internacional, este martes, elecciones en los Estados Unidos. Desde luego, todas las miradas están puestas en las elecciones del país norteamericano. Kamala Harris, vicepresidenta y candidata del Partido Demócrata, intentará convertirse en la primera mujer que llega al cargo más importante de los Estados Unidos. Donald Trump, por su parte, intentará volver a la Casa Blanca. Hay un empate técnico de acuerdo a las encuestas que se han publicado durante la última semana. En las últimas horas, los candidatos lanzaron los últimos mensajes a los electores. Cualquier mensaje puede inclinar la balanza a favor de uno u otro. El voto latino puede ser decisivo en el estado de Pensilvania. Normalmente, el candidato que gana en Pensilvania, que lo han llamado como un estado péndulo, da el triunfo. Estaremos atentos, por supuesto, a ver qué pasa con la presidencia de los Estados Unidos y que deciden también en los latinoamericanos. Es importante resaltar que Donald Trump, hasta en sus últimas horas, ha estado arremetiendo contra los inmigrantes que llegan de forma irregular al país. Un poco más flexible se ha mostrado Kamala Harris. Es el panorama entonces con el que llega a Estados Unidos a las elecciones de este 2024. Pasamos también a dar cuenta de la actualidad en lo que tiene que ver con los deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Deporte que no es indiferente también a la tragedia que ha estado viviendo Valencia. Muchas muestras de solidaridad que estaremos ampliando más adelante en tiempo de deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, pero que está entristecida, y todo por los acontecimientos acaecidos por la Dana en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte entonces la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Ya estaremos efectivamente actualizándoles en la información. Ya está listo, justamente, Adolfo, con la actualidad de este martes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde hoy, en su jornada cuarta, se la juegan dos equipos españoles. Por un lado, el Girona, y por otro, el Real Madrid, que en el Santiago Bernabéu debe reivindicarse ante su afición, después de haber caído ante el Fútbol Club Barcelona en la Liga. Pero tendrá al frente un durísimo equipo, el Milán. Continuamos con la Liga Española, porque en el día de ayer se cerró la jornada 12 con el partido entre el Celta de Vigo y el Getafe. Tremendo partidazo, y en donde el Celta de Vigo, con su victoria, se sube a la posición décima en la tabla de clasificación. Y en el día de ayer, Mike Tyson fue noticia porque se enfrentará a un youtuber muchísimo más joven que él. Eso sí, mantiene la pegada, y si en los tres primeros asaltos logra vencerlo, se llevaría el título. Posiblemente, si pasa de esos tres asaltos, según el boxeador de la olla, podría sufrir algo más. Y Rigoberto Urán, que también ha sido noticia, ya que el domingo se despidió del ciclismo profesional. Y en Japón arranca la Copa Davis, en el grupo donde se encuentra Colombia, que se enfrentará precisamente a la anfitriona, a Japón. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Los equipos más laureados de la Champions se enfrentan. El Real Madrid, que tiene 14 títulos, frente al Milan. El Milan tiene 7. Hubo un tiempo en el que esa ventaja no fue tan abultada. De hecho, un gol de Patrick Kluivert en la final del año 1995 evitó que los Rossoneri igualaran a los merengues a 6 trofeos. Luego llegaría el ciclo de la séptima, la octava y novena, y para abrir la gran brecha que en estos momentos tiene a su favor el equipo blanco. El Real Madrid en acción, recordemos que es el vigente campeón. Estaremos dando una mirada en general entonces a la historia del fútbol, porque se enfrentan dos grandes ganadores de títulos en el máximo torneo de clubes de Europa. Avanzamos en el Café Mañanero. Hoy, como todos los martes, tendremos asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Los inmigrantes normalmente somos los más vulnerables, especialmente aquellas personas que no tienen los papeles en situaciones como esta, en situaciones de tragedia. ¿Quién está del lado de los inmigrantes? Y también, como no, de los trabajadores. Hay veces que se cometen muchos abusos. Vamos a dar cuenta, en medio de una catástrofe, a qué tienen derecho los trabajadores inmigrantes, las personas, de qué forma se les puede atender. La abogada Luz Piedraíta, especializada en extranjería, nos estará acompañando una vez más. Es importante anotar que la ministra del Trabajo ha hecho un anuncio sobre la situación laboral en la zona afectada. Hay estímulos para los empresarios. Una mirada entonces al apartado laboral en medio de la tragedia. Es el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación. Recuerde que con Íqualo puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Momento para una breve pausa, y de vuelta estaremos con más actualidad, el tema político del día. También Carlos Angulo se hará presente con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Las portadas de los principales periódicos de España y América Latina. Toda la actualidad en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes.

Alejandro Sanz es otro de los artistas en que se ha mostrado expresado su dolor, su tristeza con muchos por lo ocurrido en Valencia. Los artistas en que no son indiferentes al sufrimiento de Valencia. Alejandro Sanz. Todas estas manifestaciones ayudan a sensibilizar a una sociedad y creo que también explican el torrencial de voluntarios. Van moviendo masas de opinión y así sucesivamente. Hoy no tengo cabeza, hoy no tengo más cabeza ni más corazón que para las personas que han sufrido el golpe de la Dana en España. Cuando pasen los días, sabremos la magnitud de esta catástrofe y veremos de qué manera podemos ser útiles. La unidad ahora es lo más importante. Bajen los sables, ha escrito Alejandro Sanz. Y encontramos muchas manifestaciones de los artistas. Aquí en el Café Mañanero seguimos dando voz a los afectados. Exactamente en Benetúcer, encontramos a un colombiano que lo perdió todo. Afortunadamente, sobrevivió y puede contar su historia. ¿Tu nombre es? Yo, Diego González. Diego González, ¿vives en Alfafarra? Sí, vivo aquí en Alfafarra. Cuéntanos cómo fue la experiencia y pues, qué perdiste. Resulta que me cogió, yo estaba trabajando en el IKEA y pues empecé a ver vídeos que se venía una avalancha, se habían abierto todos los ríos y claro, tenía a mi madre y a mis hermanas en casa. Ella vivía en un primer piso, se había ido con la cobertura, ella llorando y tal. Y me alcanzaron a subir yo tenía unos animalitos abajo donde yo vivo, me alcanzaron a salvarlos. Y mi casa sí quedó destrozada, no quedé sin nada. El agua llegaba a los 3 metros. Quedó todo destrozado, gente muerta también por mi casa. Eso fue un desastre todo. ¿Qué sabes de los demás colombianos que viven en esta zona? Muy poco. Sé que hay muchos que están desaparecidos y los están buscando. A lo mejor hay algunos que están vivos, pero no tienen cobertura porque hay muchas zonas que no hay luz ni nada de eso. Veo que vienes ahora mismo. Sí, todo embarrado. Trabajando. ¿Por qué estás embarrado? Me he ido toda esta semana, como me he quedado sin ropa, he estado con la misma ropa toda esta semana, buscando suministros para mi familia, también ayudando a muchas personas por ahí, ya que también tú sabes que el pueblo se ayuda al pueblo mismo y es lo más importante, ¿sabes? Las vidas. ¿Y tu familia también lo perdió todo? No, mi familia no, gracias a Dios, ellos están muy bien, ellos viven en una zona más alta. Ellos sí, mi familia, de verdad que me alegra mucho. Yo, mi familia es lo primero, a mí me da igual, eso ya luego se recupera todo. Primero, las cosas se recuperan con el tiempo, las vidas no. Entonces yo prefiero que mi familia esté bien y ya está. Ahora eso poco a poco no lo recupera yo. Recuérdame tu nombre, ¿es? Diego González. Diego, ¿qué enseñanza te deja esto que ha pasado? Pues cuando lo tenemos todo no lo valoramos. Y ahora cuando no hay nada, es cuando de verdad uno dice, mira, todo lo que yo tenía para nada. Vivo aquí en la Albufera. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. compartimos el café mañanero, hacemos seguimiento por estos días a la tragedia. En el café mañanero estamos haciendo seguimiento a la tragedia por la Dana en Valencia, el área metropolitana y toda la provincia. En la actualidad de este martes, cuando justamente se cumple una semana, encontramos muchas noticias. Lo primero que tenemos que resaltar es la emergencia que hay ahora mismo, la alerta sanitaria por infecciones y virus. Y este mensaje es muy importante también, no solamente para las personas que viven en las zonas devastadas, sino también para los voluntarios. Por eso, las autoridades sanitarias están aconsejando tomar las medidas necesarias para ingresar a la zona. Botas de caucho altas, porque hay mucho lodo todavía. También mascarillas. Por otra parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido al gobierno 31.400 millones, esto en el primer plan de ayudas. Por cierto, cruce de reproches entre el presidente Carlos Mazón y el gobierno nacional. Escuchemos precisamente a Carlos Mazón. Y es que luego de que fueran recibidos con insultos y hasta con barros, el presidente del gobierno fue alcanzado con un objeto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por cierto, se ha abierto una investigación. Luego de todo esto, que hizo por un momento que los focos de la prensa a nivel nacional e internacional se centraran más en esa situación que se presentó que en la propia tragedia, ha dado lugar también a una serie de reacciones. El caso es que Carlos Mazón comparecía en la COPE y entregaba declaraciones de cómo se fue gestionando la tragedia desde el mismo día de las lluvias que ocasionaron posteriormente la devastación. Mañana ya puso en marcha el nivel rojo. Además, lo veníamos alertando desde días anteriores. Gracias a haber hecho ese nivel rojo y esa previsión de alerta, incluso el propio lunes, con nuestros sistemas de avisos y de alertas por decenas a todos los ayuntamientos, a todas las agencias comarcales, hubo algunos ayuntamientos que decidieron tomar medidas. Ayuntamientos como el de Requena suspendió las clases. El ayuntamiento de Valencia cerró parques y jardines. Creo que recordar que Carlet, Algemesí y muchas instituciones a las que les llegaban nuestros servicios decidieron suspender clases y otro tipo de elementos. El parte de AEMET que teníamos a las 11:30, 12 de la mañana, era que la lluvia, insisto, no la riada, porque una cosa es una alerta de lluvia y otra cosa es la alerta hidrológica. Son dos cosas distintas. Yo comprendo que me puedo poner técnico, pero es fundamental esto. El parte meteorológico nos decía eso. Bueno, a la misma hora que yo, la propia delegada del gobierno estaba diciendo lo mismo. Incluso una hora después que yo, que simplemente leía el parte de AEMET, porque me lo preguntaron los medios de comunicación, lo que dijo dos horas después la propia AEMET, decir que iba a remitir la lluvia y que esa era la previsión. Las declaraciones de Mazón. Y ahora escuchemos a Javier Marcos, que es el general jefe de la UME. Con 250 militares, de los que consiguieron llegar 100. Debido a razones meteorológicas, fuimos de los pocos que pudimos llegar a la zona de emergencias esa misma tarde, porque era imposible llegar por las inundaciones. Mire, con esa situación meteorológica, si 250 militares fue un reto llegar con 96, con 7.800 es imposible. Hubiera sido descabellado. Todo tiene su tiempo. Y créame que la capacidad de reacción de las Fuerzas Armadas ha sido impecable. Hola, soy Sam y esta es mi última copa. Bueno, vamos escuchando más en declaraciones Más declaraciones de Carlos Mazón a propósito de la crisis. Cruce de reproches entonces con el gobierno nacional, gobierno autonómico y gobierno nacional. No, avanzamos en la actualidad definitivamente. Nos quedamos con ese anuncio que hacía el presidente Carlos Mazón, que ha solicitado al gobierno un primer paquete de ayudas por valor de 31.402 millones de euros para los afectados de la Dana. Levantamos también la mirada a nivel internacional. Es noticia las elecciones en los Estados Unidos. Recordemos la vicepresidenta Kamala Harris, que pertenece al Partido Demócrata, se enfrenta al expresidente Donald Trump, candidato republicano. Llegan al día de las elecciones con un empate técnico. En las últimas horas han centrado sus últimos esfuerzos de la campaña en conquistar a los electores de Pensilvania. Se trata de un estado denominado como péndulo. Hay estados donde ya se sabe dónde va a ganar Donald Trump y otros donde va a ganar Kamala Harris, es decir, donde triunfan demócratas o republicanos. Pero en el caso de Pensilvania, varía. Por eso, los esfuerzos, los últimos mensajes de campaña se centran en ese estado. Y atención, porque el voto latino, el voto inmigrante puede ser decisivo. No podemos olvidar que Donald Trump ha tenido un discurso durísimo en contra de la inmigración. Lo más reciente en su campaña fue la forma como se refirió uno de los suyos contra Puerto Rico. Justamente en Pensilvania residen muchos puertorriqueños y pueda de que le pasen factura. En todo caso, hay que esperar la reacción del voto hispano ante ese último desaire de los republicanos a la población hispana, es decir, población inmigrante. Es el panorama que se llega a estas elecciones en los Estados Unidos. Recordemos, este martes, día de elecciones. Pero también estamos pendientes de lo que ocurre en el continente, el resto del continente americano, como no, en los países latinoamericanos. Lo que es noticia, no perdemos de vista Venezuela. María Corina Machado, la líder opositora, ha enviado un audio interno a sus aliados. Dice que son horas oscuras, pero que lo van a lograr. El propio Nicolás Maduro asegura que la líder de la oposición se fue de Venezuela y que andaba por Panamá y Colombia. Aunque las autoridades aseguran también que no hay constancia de que haya salido del país. Bueno, son situaciones muy complicadas, ¿no? Especialmente para la oposición en Venezuela. Da cuenta de cómo están las cosas allí. La sanción más dañina para el pueblo de Venezuela es el régimen de Maduro, dice Héctor Chamis, analista de las elecciones de los Estados Unidos. Está pendiente a ver qué puede pasar, qué trae para Venezuela en el caso que Donald Trump gane. Recordemos que trascendió un audio donde Donald Trump le ofreció a el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la posibilidad de invadir Venezuela. Muchos venezolanos desesperados son partidarios de una iniciativa de esa naturaleza. Por eso América Latina está pendiente de lo que pueda pasar en los Estados Unidos. Escuchemos, por cierto, entonces al analista Héctor Chamis. Que la política con Venezuela de esta administración Biden no ha dado los resultados que Por supuesto que los venezolanos esperaban y deseaban, pero tampoco el gobierno ha logrado los resultados esperados. Se negoció, se concedió, es una historia vieja, se le otorgaron beneficios y se les dio confianza, credulidad, pero eso no resultó en lo prometido, en lo debido, que es elecciones libres, justas y transparentes. Declaraciones que entregaba el analista al programa a la tarde de NTN 24. Avanzamos en este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Vamos también con los segmentos en el Café Mañanero. Carlos Angulo nos comparte a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El calendario, en este martes 5 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Efecto de los Tsunamis. De igual forma, el 5 de noviembre es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras de Adultos Mayores, mientras que entre otro de las celebraciones que tenemos un día como hoy, entre los aniversarios recordamos que el 5 de noviembre es conocido por ser el Día Internacional del Payaso, y entre los aniversarios del día, la reconocida actriz Tilda Swinton está de cumpleaños el día de hoy, celebrando ya 64 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Tema político del día, Adolfo. En el tema político del día tenemos las elecciones presidenciales en los Estados Unidos que se realizan en el día de hoy y que serán las 60th elecciones en este país. Y es que los votantes eligen a los compromisarios que a su vez deberán escoger al nuevo presidente y vicepresidente a través del colegio electoral. Recordemos que los resultados del censo del 2020 han determinado el número de delegados para cada estado en el colegio electoral para estas elecciones. Y es que el límite establecido por la 22ª enmienda constitucional permite al presidente en funciones Joe Biden, que en este caso ha sido reemplazado por su vicepresidenta Kamala Harris, y al expresidente Donald Trump para ser reelectos para un segundo periodo de gobierno. Y es que las elecciones primarias, presidenciales y asambleas electorales de ambos partidos se llevaron a cabo durante los primeros 6 meses de este año. Y este proceso electoral es también una elección indirecta, donde los votantes emiten sus votos por una lista de delegados para una convención de nominación de un partido político, quienes luego eligen al nominado presidencial de su partido. Elecciones presidenciales que coinciden con las elecciones al Senado de este país y en las que se eligen 33 senadores y con las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y en el tema político del día nos preguntamos, en unas elecciones presidenciales en las que se llega en la recta final prácticamente totalmente empatados entre Kamala Harris por el Partido Demócrata y con compañero de fórmula para la vicepresidencia Tim Walz y Donald Trump en el Partido Republicano con compañero de fórmula J.D. Vance, podríamos decir que estamos ante una encrucijada para determinar exactamente quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Tema político del día. Gracias, Adolfo. En los deportes, jornada de Champions. El vigente campeón, el Real Madrid, que recordemos, no tuvo partido de liga porque fue aplazado el compromiso, ya que le correspondía con el Valencia, y ya saben la situación que está viviendo Valencia con la tragedia. Se enfrentará al Milan, que es el inmediato perseguidor en el listado de los más ganadores de la Champions. Recordemos, el Real Madrid en estos momentos tiene 14 títulos, el Milan 7. Ha puesto tierra de por medio el Real Madrid. 9:00 p.m. el compromiso, pero también tendremos otros partidos importantes en la jornada. Sí, es una jornada de duelos donde también se destaca el PSV Girona. Sí. El Girona, recordemos que está debutando en el torneo más importante de clubes de Europa, la Champions. Turno para este miércoles para el Atlético de Madrid, que visita al PSG. Hay que recordar que en la Champions tiene un nuevo formato. Entre tanto, el Liverpool se va a medir al Bayer Leverkusen. Y bueno, la verdad es que Bayer-Benfica, otro duelo interesante. Y la Estrella Roja. Estrella Roja, que tiene muchos recuerdos para los hinchas del Barcelona y para los hinchas del fútbol en general, porque hubo un tiempo en el que la Estrella Roja fue uno de los equipos grandes, fuertes de Europa y del mundo, ganador de la Champions. Bueno, recibe la visita entonces del Barcelona, un Barcelona que viene con mucha fuerza en la Liga, ha logrado también recuperar sensaciones en la Champions y busca avanzar en el torneo de clubes más importante del viejo continente. Pero recordemos que el partido del Barça será este miércoles. Inter-Arsenal, otro partidazo de Champions. La jornada viene muy fuerte. Hablamos de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos repasando también la actualidad en lo que tiene que ver con los titulares de los principales periódicos, cómo titula la actualidad en la prensa, tanto de España como de América Latina. En breve. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Google, llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales, Horizon Auto. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Resta